dejarse llevar. Como el agua del río, camino del mar. Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán. El agua da rodeos y al fin termina, siempre por abrirse paso. Vendrás tarde o temprano hasta mí, yo sé. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Caiga un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Un abrazo grande también para Enrique Martín, que está con Vivian Ellen, en ¿Qué nos parecemos?, los días sábados, que pregunta, ¿quién canta Rabo de Nube en la cortina del programa? Bueno, es, a ver, Manu, dígalo usted. Son de Nipe, septeto Son de Nipe, un septeto santiaguero cubano, ¿no? Muy bien. Qué lujo, ¿eh? Qué música, ¿eh? Sí, lindo, lindo. También hay una versión que pasábamos el otro día y no la quiero dejar pasar, de Lale Luzardo y la Candombera, acá. Una versión de la banda oriental. Muy bien, ¿eh? Gabriel Fernández, ¿cómo le va, Gaby? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Qué lindo especial, ¿eh? Lo escuché ayer. Especiales gráfica, los viernes, 18 horas, se repite los domingos. El especial de los Horacios, ¿eh? Diálogo con Horacio González, Horacio Robelli. Y me quedé pensando. Está, le contamos a la audiencia, a todos los Radio Cut, para escucharlo entero, también la nota de Horacio González, pensador nacional, en el portal de La Gráfica. Creo que son buenos apuntes para pensar la política y la economía en este tramo y el futuro del gobierno. Así es, sí, quería hablar con Robelli, que es muy enfático para describir este presente y brinda, bueno, una mirada diferente, con mucho pueblo cerca, ¿no? Y Horacio, que habitualmente ayuda a reflexionar el presente desde una perspectiva más honda, para tratar de entender políticamente y culturalmente cómo puede llegar a quedar este país después de la cuarentena. Creo que es cierto, salió muy salió lindo. Justo, salió muy bien. A ver, Gaby, vamos a dividir la charla entonces como en el especial, ¿no? En política y después en... primero en economía, porque justamente veníamos hablando recién con Maggie Rúa, ella nos caracterizaba BlackRock, ¿no? Como está concentrado y centralizado el capital financiero a nivel mundial, y ella hablaba de desarrollo sostenible, que es posible... porque en realidad ahora se viene el default, pareciera, ¿no? Vamos a esperar al 22 de mayo. Pero, ¿cómo analizaste la cuestión con Robelli? ¿Qué venís viendo? Porque, a ver, el gobierno tiene dificultades. Hay dificultades de recaudación, hay dificultades en las compras, lo hemos visto con el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora también se le han dado facilidades a empresas para pagar los sueldos que realmente no hacía falta, creo yo. No se le pidieron los libros para ver cómo venían las cuentas, se le dio. Así es. Tal vez la dualidad entre economía y salud que plantea la Asociación Empresaria Argentina sea el peor modo de encarar la discusión. Lo que creo yo es que la Argentina va a salir, como todos los demás países, con un PBI reducido. Sobre todo en el área industrial del PBI. La ausencia de trabajo en estos meses con el objetivo de cuidar la salud tira para abajo el Producto Bruto Interno. Es decir, la Argentina va a ser más pobre. Esto no es problema, más allá de lo difícil que resulta llevarlo adelante colectivamente, porque lo comparte la Argentina con todo el mundo. Por lo tanto, la inmediata vuelta al trabajo y el levantamiento de la cuarentena es un apurón que solamente se puede receptar si las autoridades sanitarias corroboran que no hay riesgo. ¿Cuál es el problema entonces? Lo que no se puede aceptar, y es lo que está sucediendo, es un PBI regresivo, donde el reparto interno, además de ser en general menor el volumen, el reparto interno se dirija a las zonas de la comunidad que se vieron beneficiadas en los últimos 4 años, donde el poder del capital concentrado en distintas instancias monopólicas de la vida nacional sea la que conduce, la que orienta y el que mejor se sitúa ante la realidad. Entonces nosotros podemos tener un PBI achicado, lo que no podemos es tener un PBI regresivo, y esos son los desafíos que tiene la Argentina para ir resolviendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, hay una nota de Andrés Aciaín, con quien también quiero hablar esta semana, en el página 12 de ayer. Y él dice, asignatura pendiente con las cooperativas, y da cuenta que empresas monopólicas han recibido ayuda del Estado para pagar los sueldos, como base 16.500 pesos por trabajador, en algunos casos más, y a las cooperativas recién ahora están arrancando con un plan que es línea 1 del programa Trabajo Autogestionado, que son 6.500 por trabajador, y que hay un cupo mucho menor del que se necesita, y muchas trabas burocráticas, digámoslo también. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser una sociedad anónima que cotiza en bolsa 16.000 pesos y una cooperativa de trabajo 6.500? Estamos hablando de los mismos trabajadores, ¿no? Es que, ese es uno de los... No es que yo digo, yo soy de la cooperativa y el carnicero me hace un 50% de descuento. Claro, ese es uno de los desequilibrios. Ahora, ¿dónde se observa claramente la transferencia de recursos? En la tradicional competencia precio-salario. Claro. Lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses en Argentina es transparente. Vos tenés los últimos 3 meses con inflación muy fuerte, en plena lucha contra la epidemia. Venís de 4 años de inflación, ¿no? Estamos hablando de empresas de servicios públicos privatizadas, formadores de precios de los productos de primera necesidad y alimenticios, transporte, servicios financieros. Hay 4 años y 3 meses de inflación y rebaja salarial del 25%. Eso es transferencia de recursos en el nuevo reparto del Producto Bruto Interno, por eso lo cuestionamos. No es que el trabajador no pueda hacer un esfuerzo en este presente, lo hace, acepta hacerlo, y como de costumbre se pone el país al hombro sin demasiada dificultad. Ahora, la regresividad en el PBI es negativa por el desarrollo de la economía, porque ¿cómo construís en el último trimestre de este año un mercado interno con ingresos en profunda decadencia, como los que tiene la Argentina en este periodo? ¿Cómo hacer para sostener el gobierno, para apoyar al gobierno y para que la política de salud, que es correcta, de Alberto Fernández no sea hostigada por los grandes poderes si no hay pertrechos como para que el pueblo pueda llevar adelante una política económica en baja como en todo el mundo, pero con aspiraciones de una reconexión con la realidad para poder lanzar de nuevo la industria local. Y vamos ahora a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con la política, y quiero vincularla con los medios. Hay un artículo que está ahora en el portal de la radio que escribiste: los medios hoy, la vieja historia de las nuevas fake news, ¿no? La nueva manera de hablar de las mentiras y de las operaciones. Y volvés a retomar a Arturo Jaureche, ¿no?, que escribió en el año 57 un libro que es bien actual, sobre los profetas del odio. Claro, mi idea es que ya está bien de usar el concepto fake news, que cuando yo escucho a alguien emplearlo para describir lo que están haciendo los medios de comunicación, siento que está hablando de algo moderno, de algo vinculado con las nuevas tecnologías, con las webs, y esto impide analizar la historia de los medios en la Argentina, la trayectoria que estos medios han tenido y la continuidad de una línea editorial que se extiende por lo menos de 1930 hasta el presente, en el cual, cuando no existía ninguna página web, no existía ninguna conexión en Internet, ya existían las mentiras. Las mentiras virulentas de los medios concentrados son históricas y están relacionadas con su lineamiento editorial y con su interés. Cuando uno habla de un problema ligado a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, lo que está haciendo es menoscabar el problema. Yo no digo que el problema no exista en esas zonas de la comunicación, pero en realidad lo que se logra trabajando con denominaciones de nuevo cuño, una situación histórica, es que los grandes medios tradicionales salgan de algún modo fortalecidos porque aparecen como verdaderos frente a las nuevas vías de comunicación. Y en realidad es mucho más probable encontrar verdades en páginas web, en blogs y en la utilización de redes sociales que en los soportes tradicionales del diario La Nación, de Clarín, de sus voceros, amigos en los distintos soportes comunicacionales. Por lo tanto, no hay que equiparar las nuevas tecnologías con la mentira, ni brindarle la posibilidad a los medios concentrados de legitimarse como serios y veraces, cuando en realidad su mismo origen y sus intereses en derredor son los que determinan la línea editorial, la configuración, ¿no?, de la verdad y una línea editorial mentirosa. Claro, a ver, que son antinacionales, sociales, ¿no? Que son antinacionales, justamente. Por eso cuando uno lee qué opinan de la reestructuración de la deuda, están del lado de BlackRock, ¿no?, Clarín y La Nación. Ahora, Gaby, Horacio González opinaba en el especial este que nombrábamos, ¿qué necesidad tenía Alberto Fernández de ir a TN con ese programa Verdad Consecuencia, donde lo hostigaron, ¿no? Fue insultivo. Hay un tema ahí, ¿no?, de la política de prensa del gobierno, donde desconoce todo un entramado de medios cooperativos y comunitarios, lo venimos diciendo, porque no es que no queremos hacer entrevistas, sino que no nos las están dando, y donde va permanentemente a grupos que lo hostigan. Sí, la verdad que lo que se está viviendo, y esto está relacionado con lo que hablábamos recién, es un delito comunicacional en contra de la sociedad, en un momento en que la sociedad está dando batalla por su salud, ¿no? No es un tema menor. Hoy como ayer hay un intento de fracturar la comunidad, de generar una división muy profunda, justo cuando se había logrado una amalgama de intereses muy fuerte. En el comienzo de la cuarentena fue absorbida por el conjunto social, no hubo cruces, no hubo